La licenciatura en idioma inglés de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales presenta La docencia, importancia y deber en nuestro país. Saludos, estimados amigos. Soy Jaciel Silva. Y este podcast está dedicado a un tema de mucha importancia, ya que es de total relevancia en estos tiempos en México. Esta es la docencia. Para desarrollar este tema es importante abrir con las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tiene la docencia en México? ¿A qué nivel está llegando? ¿Es competente? La docencia es un campo importante en la actualidad de nuestro país, ya que es esencial en la educación. Un maestro o docente debe tener bien establecidas sus prioridades y mantener un estado emocional y profesional óptimo para desempeñar bien su labor, además de tener las aptitudes necesarias para hacerlo. En conclusión, la docencia es sumamente importante, ya que de ella depende el futuro de nuestro país. Muchas gracias. La licenciatura en idioma inglés en la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales presents Teaching, its importance and duty in our country. Greetings, dear friends. This is Jaciel Silva. In this podcast, I'm going to talk about a very important topic because it is essential in these days. The topic is teaching. To develop this subject, it's important to ask the following questions. How important is teaching in Mexico? What is the target level? Is teaching in Mexico competent? Nowadays, teaching is a very important domain in our country because it's essential in our education system. A teacher or a school teacher must show an optimum emotional and professional condition to perform his task, besides having the necessary skills to do it. In conclusion, teaching is extremely important because the future of our education system in Mexico depends on it. Thank you very much.